dijo que todo está perdido. ¿Y si creamos un puente de palabras? Un puente sutil, luminoso, de amparo. Un puente donde contar cuentos propios y ajenos, vivencias, experiencias, anécdotas. Los viernes de nochecita, cuando los corazones se encuentren por el aire de la espica. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Cuándo vuelves, papá? Cuando era pequeña, mis compañeros me preguntaban dónde estabas. Y yo les decía que estabas en Buenos Aires. Y era como para tener una respuesta, porque aunque fuera muy pequeña, yo me iba dando cuenta que algo muy serio estaba pasando y que habían terminado con tu vida. Puente de palabras presente. Mi nombre es Marinela y les dejo Huellas del Silencio. Sus huellas en la tierra desaparecieron, mas en el cuerpo, sus voces, su mirada,

Allí escapa junto con aquellos 111 presos que escapan del penal y inicia un periplo por América, ¿no? Estuvo en Argentina y derivó como refugiado político, porque decidieron sacarlo del país, a él y a su familia, en Cuba. Allí se instalan. Pasado un tiempo, Antonio se empieza a sentir mal, porque él entendía que un poco estaba traicionando a sus compañeros, él en la comodidad de un país donde no era perseguido, y sus compañeros jugándosela acá en el país. Entonces inicia una especie de retorno clandestino, muy a pesar de que la familia no estaba de acuerdo. Él llega a Argentina, en Argentina desaparece. Desaparece en Argentina y la familia, bueno, empieza a buscarlo, obviamente, ¿no? No sabían si había desaparecido en Argentina, en Chile, en Uruguay, porque no sabían el destino de él. La historia es que los hijos, con el correr de los años, se van acostumbrando a la idea de que el padre murió, pero la esposa no. La esposa siguió durante muchos años esperando esa carta que llegaba y ese timbre que sonaba, ese teléfono, noticias de algún amigo, de algún compañero. Ella no se resignaba que él era uno de los desaparecidos y que estaba muerto. Ella decía que había perdido la memoria y que en algún momento iba a volver. Y si iba a volver, tenía que estar en el lugar donde cuando se había ido estaban establecidos. Entonces, de ahí no se quería mover. Esa es una de las historias de la tortura psicológica que someten a la familia del desaparecido durante tantos y tantos años, que quedan esperando noticias, no pueden procesar un dolor, un duelo, y quedan con esa pequeña llamita de esperanza de saber que capaz que algún día, quien lo diga, ¿no?, vuelva. Por eso es que peleamos por verdad para que se sepa todo, y peleamos por justicia, para que se haga justicia en este país, y peleamos por memoria, para que nunca más vuelvan a pasar estos hechos. Así que esa es la historia que quería dejarles. Gracias, compañero. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra,

antes de la muerte y la ironía. No ofrecía un futuro aceptable para el país. Porque no podemos estar enfermos y en frío. Querida nieta, te cuento que tenía solo 3 meses, estabas en tu cuna. ¿Cómo entender aquello? Tú no podías nada. Tu madre fue asesinada, tu padre fue asesinado. Los asesinos te llevaron secuestrada. Querida nieta, te cuento que tu nombre verdadero es Clara Anaí, la hija idolatrada de Daniel y de Diana. Los dos que honraban la vida, los que peleaban la vida, los que soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, te cuento que tú tienes el derecho a saber lo que te pasa, reconstruir tu historia, tu nombre, tu semblanza. No importa dónde te encuentres, ni con qué nombre te encierren. Mientras te espero, yo te buscaré por siempre. No importa dónde te encuentres, ni con qué nombre te encierren. Buscarme, yo te esperaré por siempre. Querida nieta, te encontraré. Me llamo Lucía, tengo 19 años y bueno, este texto no tiene ningún nombre. Fuiste resistencia y resiliencia, fuiste la lucha, todas las celdas. Fuiste una capucha y una escopeta, la sangre hirviendo muerte y la muerte a sangre fría. Fuiste una piel pálida, un plato menos en la mesa, también una despedida y una picana. Fuiste una bandera y alguien que la levanta. Fuiste la vida aguantando con las manos vacías. Fuiste una abuela, un estudiante, militante, desaparecido. Y siempre, siempre estás conmigo. Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado. Pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia, de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. De vista solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino. Abaratados huesos,

en el hospital militar. Fue un parto terrible, porque a la madre la cortaron y cosieron sin anestesia. No podemos gastar anestesia en una tupamara, había dicho el médico militar. Inmediatamente después de nacer, a Rodrigo lo dejaron solo en una cuna. Aunque su mamá estaba en otra sala y podía y quería amamantarlo, el médico había dado la orden de que no se le diera teta. Era el mismo médico. El bebé tenía problemas digestivos y vomitaba todo el tiempo. La mamá se sacaba leche cada 3 horas, la ponía en mamaderas y pedía a las enfermeras que por favor se la dieran al bebé. Las mamaderas las llevaban a la nursery, pero para angustia de la madre se las devolvían cada noche llenas, sin tomar. Nunca llegaron a Rodrigo. Cuando la madre pidió explicaciones al médico, este no se las dio y contestó que si quería, que se siguiera sacando leche, pero que igual no se las iban a dar al bebé. Era el mismo médico. Recién a los 17 días de nacido llevaron a Rodrigo con su madre, quien estaba desesperada porque ya no tenía más leche en los pechos. El bebé estaba flaquito y desnutrido y para colmo, con llagas en la cola y en la oreja. Como le cambiaban los pañales solamente una vez por día, Rodrigo se fue paspando y lastimando. La llaga en la oreja y en parte de la cara se le formó porque cuando vomitaba nadie lo limpiaba. Rodrigo y su mamá fueron trasladados del hospital militar al cuartel de Blandengues, donde había otras mujeres presas. La madre de Rodrigo estaba desesperada porque el bebé no paraba de vomitar. Todas las compañeras presas le ayudaban y le daban consejos. Al final resolvieron que tomara una mema de leche de vaca con agua, cortada con limón. Luego de esa primera mamadera, Rodrigo dejó de vomitar y empezó a alimentarse sin problemas. Cuando cumplió 1 año y 8 meses, fue entregado a sus abuelos. Cada 15 días volvía a visitar a su mamá. Rodrigo había cumplido 5 años cuando su madre salió de la cárcel. Se fueron de Uruguay, muy lejos, a Suecia. Allí, antes de que Rodrigo comenzara la escuela, le hicieron un control médico muy completo. Los doctores se dieron cuenta de que el niño no escuchaba bien de un oído. No tenían explicación, salvo que fuera algo hereditario. Cuando se enteraron de la historia de su mamá y de cómo fue torturada durante el embarazo, los médicos supieron que la sordera de Rodrigo fue causada por los golpes de electricidad con que torturaron a su madre. El derecho y el revés, de Óscar López Goldaracena. Sabe navegar todos los secretos, hasta el más profundo. Puedes contestarme si yo te pregunto: ¿qué mares navega el pequeño Amaral? No, no, no, no, nido, angelito tan querido. No, no, no nado, angelito bien amado, aviador, que vuelas en los infinitos. Tal vez tú conozcas lo que estoy buscando, es el nido dulce de Andrea y Fernando, porque se perdieron estos hermanitos. No, no, no, no, no, angelitos tan juntitos. No, no, no, no, nada, angelitos separados. Soldado valiente, cubierto de gloria, en esas batallas en que aplastas el mal, no estaría jugando a Anatole Julien con una venita llamada victoria. No, no, no, no, no, angelitos sin olvido. No, no, no, no, nada, angelitos esperados. Policía, heroico guardián de la vida, tú que siempre sabes todo lo que pasa, no quieres decirme que nació en tu casa, ni dónde llevaste la hija de Aida. No, no, no, no llores, Angelita, sin amores. No, no, no, no, nita, Angelita, tan solita. Señor presidente, oiga esta canción, con todas sus tropas y sus cortesanos, no nos callaremos hasta que sepamos dónde está Mariana, dónde está Simón. No, no, no, mira, angelita de ternura. No, no, no, no, no, angelito chiquitito. Y les prometemos dormirnos cantando esta nananina. Todos los primitos, hasta que regresen bien pronto y sanitos, a estar con nosotros y a venir jugando. Fernando, Andrea, Mariana, Amaral, Anatole, Victoria, la hija de Aida y Simón. No, no, no, no, nido, angelitos tan queridos. No, no, no, no, nado, angelitos esperados. Botas, botas militares, son decenas, son cientos de botas, cánticos fascistas del batallón 14, detenidos, desaparecidos, secuestrados, exiliados, fosa sicaria, maestro Julio Castro, bota, moneda y un balazo, Ricardo Blanco Valiente, otra fosa con sus restos y otra vez la cal. Hugo Méndez, tirado en una fosa de Argentina junto con decenas de compatriotas. Allanamientos continuos en hogares arrasando con todo, sea adulto o menor. En mi pueblo no era necesario estar en un batallón o un centro clandestino, pues la tortura se dio también en los allanamientos a nuestros hogares que nos cobijaban. Reitero, no importaba la edad. Paredón, hostigamientos, insultos, submarinos. Lo mismo ocurría en los espacios públicos avasallando al pueblo. Mi pueblo. Agurices también menores por el solo hecho de conversar en una plaza pública. Todo ocurrió en mi pueblo. La realidad superó para siempre la ficción. Todo ocurrió en mi querido pueblo, Toledo, departamento de Canelones.

cala más hondo que mil palabras. Sucede cada 20 de mayo con Luisa Cuesta abriendo la marcha. Para que nadie se olvide nunca, para que el miedo pierda la calma, para que nadie se sienta solo, va Luisa Cuesta abriendo la marcha. Por ella cuesta la indiferencia, por ella cuesta esconder la rabia, porque va Luisa, se oye el silencio, porque va Luisa abriendo la marcha. Por la avenida Luisa pasea su dignidad casi centenaria. La pequeñita madre pregunta sin gritar nunca media palabra. Hay una noche en que el silencio cala más hondo que mil palabras. Buenas, soy Mariam y voy a leer un poema de mi autoría de Historias Repetidas. Vos sabés que vino la violencia y ya no pude jugar más a las muñecas. Mamá, ¿por qué vivo pesadillas oscuras? ¿Las lágrimas dejan un salitre diseminado desierto adentro? Sí, un desierto de horas ancladas, sin valle, ni mares de piedras, ni dunas con novias principescas. Creí morir sin vuelo en el atardecer, agonizar sin río ni playa, y tuve la ocurrencia de estar desfalleciendo en un rincón amargo como un árbol desolado. Las bombas rompieron el silencio en grito, sin escritura ni palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú dímelo. Mami, parece que el miedo mató el alma. Cuando las generaciones siguientes nacieron, yo resucité, peinando hebras de canas verde azuladas. Las garzas y luciérnagas ya no están. En su lugar, una fauna de paisajes roídos. Todos jugábamos a las escondidas. La pica era fatal. Persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. aparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Hola amigos de La Espica. Uno llegando a esta edad empieza a recordar su infancia, su adolescencia y este pueblito chiquito, chiquito como una rosa, pero como una rosa santa. Soy Yuyo. Abrazo, gente de palabra. Hoy hundo las manos en la memoria, palpo calles, sus calientes rincones, sus pliegues, buscándome con paro retratos, fotos. Sigo buscándome el paisaje de la infancia, lleno de antiguos sentimientos a medio consumir. Imaginar tiempo atrás, cruzar por la escena del recuerdo, las internas paredes, la mesa, los picos del mantel. Convocados por la esquina de la columna, la esquina de la piedra, el canelón, el barrio entero incrustado en nuestra piel, la tierra, el sol, los amigos. Cansados de andar, buscando en el mar, quisimos llegar al fuego. A los que no están y no llegarán, buscamos entre los huesos. En silencio. Presentes los compañeros. Hola, soy León Gieco. Estoy en Buenos Aires y con esta canción quería hacerme presente en la Marcha del Silencio de Uruguay. Soy uno más de ustedes. Soy un desaparecido más. Soy un padre más, una madre más. Gracias por tener viva la mecha de la memoria en contra de los genocidas. ¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación que el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos? ¿Alguna vez sentiste cuando un pueblo chorrea de su sangre nueva, cómo se muere lento, igual que el corazón de un cuentacuentos? Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? ¿Alguna vez sentiste muy de cerca avanzar a la tragedia? Todo lo pisa y lo rompe, y en su lomo lleva a una niña buena. Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Un abrazo muy fuerte. León Gieco. Mi nombre es Masú Jiménez y soy la autora de Ignominioso Vuelo. No supieron cuándo ni cómo, aunque lo esperaban. La nacahuita le susurró a la calandria y el arrayán al venteveo. El monte lo sintió en sus raíces y se exigió arrojo. La sabiduría del ceibo logró reconocerlos. No fue el frío del sur que derrama el pampero, ni el calor de los alicios del norte. Fue un lóbrego remolino que amortajó nidos. Desde la gélida cordillera llegó la fatídica presencia. Desplegando las alas, inició ignominioso vuelo. La pluma, cobarde, revela el imperial porte de las garras, arrasando el suelo. Anoche tuve un sueño, compañero, soplaba libertad el pampero. Los niños jugaban en las plazas y las madres ya no los lloraban. Anoche tuve un sueño, compañero.

marchas un camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escuchan, se escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta. Es un camino que empieza y que nos llama. Las canciones que dijeron presente en este puente de palabras fueron Sonidos del Silencio, El Sucará, Yo te nombro Libertad, Isabel Aldunate, Adagio en mi país, Alfredo Zitarrosa, Carta de una abuela, artistas uruguayos, Huesos, Pedro Guerra, Todo está guardado en la memoria, León Gieco. Angelitos, El Sabalero. ¿A dónde van? Silvio Rodríguez. Informe de la situación, Víctor Heredia. Luisa Cuesta, Cuatro en línea. Los dinosaurios, Charlie García. La marcha del silencio, Patricia Robaina. Sueños del ojalá, Pecho de Fierro. Otra voz canta, Taller Uruguayo de Música Popular. Espica presente. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada. Sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.